¡Anímate! Yo soy Uma-chan. Y bueno. El día de hoy tengo ya el post de Facebook aquí, obviamente ya en Facebook. Así que así dice el post de Facebook del día de hoy. Dice que el tema del día de hoy es películas de anime de culto. ¿Y tú qué animes consideras de culto? ¿Cuál es tu película de culto de anime de culto favorita? ¿Y tú crees que las películas de los animes de antes eran mejor que las de ahora? Bueno, recuerda todo esto y mucho, mucho más solo por Radio Anime Nexo, la número uno de Latinoamérica. La número uno de Latinoamérica. Y nada más. Bueno, en lo que empezamos a llegar todos, en lo que empiezan a saludarme y a contarme lo que piensan, qué animes de culto han visto, qué películas de animes de culto han visto, cuál creen que es la mejor, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Por ahí ya está perdido un tema que me encantó encontrar. Ya saben, ando en busca de esas cosas raras, metaleras, medio extrañas y demás. Así que esta vez encontré uno de Dragon Ball que me pareció bastante, bastante atractivo. Y bueno, vámonos con esas músicas, unas normalitas que ya conocemos, y esta de Dragon Ball. Así que, ¿ustedes qué opinan de esta canción? Yo regreso, no se vayan, esto apenas empieza, chicos. Vámonos con música. resplandece a mi alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar. Podrás verte cerca, gran dragón. Chala, échala. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, ya regresé. Ay, okay, ya ahora sí. Ya regresé. Ah, por acá. Saludos. Ay, Dios. Es que ahora sí como que se me contaron. Ok. No se deja, señor Facebook. Ok, acá está. Saludos para Pudín, obviamente, para Jicarita, para Totoresato, para Pudín, para Sara Elric, para Natsu Makunoshi, para Yasmin Cosme, para Fabián Rangel, para Liu Dushika, para Yukio Libañez, para Mari Kuchiki, para Daniel Torres, para Pudín. Para Vladimir Alem, para otros vestidos de Transilvania, para Pedro Guerrero, para Totoro Sato, para... Ay, Dios, ahora les digo, esperen, porque acá tengo los otros. Para Imperial Más, para Santiago Carrizo, para Alfonso Ávila, para Totoro Sato, para Renato Recinos, para Katia Silva, para Reinaldo Ciagua. Sí, hoy como que no. Mi lengua no quiere cooperar conmigo. De este lado vamos a empezar con comentarios. Dice... Santiago Carrizo dice: suerte con el programa, muchas gracias, Santiago. Alfonso Ávila dice: niñas, no, nenas, se te extrañó demasiado, espero ya has descansado muy rico. ¿Qué crees que...? Es algo extraño porque creo que mis vacaciones me cansan más. Apenas ayer pude estar en mi casa. Y lo que sucede conmigo es que generalmente en el cambio de invierno a primavera me suelo enfermar, me da esa, lo que le llaman gripe de polen. Que bueno, como empieza la primavera y todos los árboles y las plantas empiezan a soltar polen, me hace un poquito de daño y entonces me da como gripe, como una mínimo alergia. Entonces, entre eso y como que me quise enfermar de la garganta porque también me dio gripe y así mi garganta, de hecho, se escucha rara, mi voz se escucha rara de eso, de hecho. Y ayer por tragona, no, ayer antier por tragona me enfermé del estómago, así que ha sido toda una odisea estas vacaciones. Pero muchas gracias, sí me la pasé la mayoría de la parte bastante divertido. Cotores Sato dice: Umachan, buenos días, ¿podrías poner porfa la canción de Brand New de Terminator de Free Note? ¿Qué crees que no la encuentro? Ya sé que me pasaste el link de YouTube, pero este link no me sirve, no sé por qué, pero no me sirve. Y la encontré la intenté buscar por otro lado, pero no me aparece. No sé si tengas alguna otra canción o algún otro link donde me puedan mandar la canción que quieres, porque yo no la encontré. Renato Recinos dice: también me pide otra canción, en un ratito más la ponemos. Katia Silva dice: uy, ¿qué hora es allá? Acá pues las 11. Todavía no cambiamos de hora, nuestro cambio de horario es hasta el próximo domingo. Sí, es el próximo domingo. No me acuerdo qué hacemos con el reloj, pero es el próximo domingo. Gonzalo Pérez dice: ¿me puedes poner el ending de Jote con Cotonai? Ok, todo eso ahorita te lo pongo. Sí, ahorita lo buscamos. Un pedido, Julio Manuel Chan, me ponen... ¿Qué crees que? De Mega no puedo descargar. Lola se pone loca y me reinicia la computadora. No le gusta porque Mega transmite muchos virus, muchas cosas. Entonces, de esa sí, mándame ¿cómo se llama? El nombre de la canción. Porque si yo me meto, se me apaga la lab y pues vale que eso todo el programa. Entonces... bueno, mándame el nombre de la canción. Ah, sí, si la tienen en MP3. Si la canción la tienen en ustedes en MP3, para mí es muchísimo más fácil nada más ponerla y ya suena de volada. Así es, súper rapidísimo. Así exactamente. Muchísimas gracias, Cotores Sato. Ahorita te la pongo, no te preocupes. Andrés Vega dice: hola, Machan, aquí reportándome. Gracias, Andrés Pérez Vega. Gracias. Sí, en un ratito más ponemos estas canciones que ya me hicieron favor de pasar. Muchísimas gracias, de verdad, que no saben. Eso es muchísimo más fácil. De este lado también dice... alguien me puso que no entendía exactamente a qué se referían con películas de anime de culto. Bueno... los animes de culto son joyas descubiertas obviamente por todas las personitas hermosas que ven este tipo de animes o todos los animes que pueden ver. Bueno, cuando se empieza a hacer un anime bastante socorrido y recorrido a los admiradores del anime que lo vieron, que no necesariamente fueron de su época, es decir, no necesariamente lo vieron cuando este anime salió, sino... lo han visto a través del paso del tiempo porque alguien les dijo: ah, mira, ve este anime, a ver qué te parece. Y bueno, para la perspectiva de muchas personas, muchas fans, muchos pues otakus y personas que llegan a ver animes, porque no todos son otakus, recordemos, disfrutan de la calidad de la de todo lo que es este, de la joya que es ese anime, y se vuelve bastante sonado, bastante épico. Es como el ¿por qué no lo viste? Si es así como que wow, ¿no? Y bueno, este anime no necesariamente es correspondiente a que fue o será un anime de culto porque salió, no sé, en el 2016 y entonces, wow, como ya todo el mundo lo vio, como por ejemplo, no porque todo el mundo haya visto ya Tokyo Ghoul significa que este se vaya a convertir en un anime de culto, sino porque resalta de los demás animes de ese año y ha sido épico, vaya, ha sido como que wow, no inventes, o sea, no solamente es el que mucha gente lo haya visto, sino que es diferente, distinto a lo demás, que se aprecia por sí mismo. Es algo distinto y bastante, bastante atractivo. No sé, Katia, la verdad es que no sé, generalmente me entero un día antes. Si no es que el mismo día, no recuerdo. Te mentiría si te digo, el reloj se adelanta o el reloj se atrasa. Según yo, creo que se va a adelantar una hora el reloj, pero no estoy segura. No estoy segura, te mentiría si te digo qué onda con el reloj, la verdad no soy muy amante del reloj, intento no ponerle mucha atención. Y bueno, De este lado. Javier Rangel dice, saludos, mi película favorita es Akira. Francis Pudin nos dice que él no tiene ni idea, no sabe cuál es. Natsu nos dice, es básico, Neon Genesis Evangelion. Sí, es cierto. Es muy básico. Kotori Sato dice, hay muchísimas, pero de mis favoritos está Hotaru no Haka, que en su traducción es La tumba de las luciérnagas. Ay, esa película, Dios. Vladi nos dice, ¿cómo vivo vi el Capitán del Futuro? Daban pistas sobre la futura tecnología con nuestro mundo, como la clonación, dispositivos USB, entre otras cosas. Por eso las considero de culto. Saludos, Umesama. Es lo que les decía, no siempre tienen tecnologías de su momento, sino puede ser que en el 99 hayan hecho tecnologías del año del año futuro, del 2050, o que hayan hecho tecnologías que no corresponden a su época, o sea, son distintas. Por ejemplo, algunas tecnologías antiguas, o no sé, de la época de la Revolución Industrial o cosas así, son bastante, bastante notorios, que son, no sé cómo explicarlo detalladamente para que todos me entiendan. Creo que me he entendido más o menos. De este lado, Pedro Guerrero dice, saludos, saluditos. Wilmer Pastor me dice, hola Uma, anime de culto es Death Note y la película de culto que más me gustó fue Akira. Andrés Iker Pavis dice, anime de culto, yo creo que el anime de culto sería Lucky Star. Mi película de culto favorita no podría clasificar, ya que me han gustado varias. Y sobre las películas de animes de antes eran mejor que las de ahora, creo que es un estado neutro. Algunas antiguas buenas y otras pobres, lo mismo que las de ahora. Yo también creo lo mismo, Jicarita, fíjate que sí. No creo que aquí sea tan notorio como en el cine normal. Igual que en el cine normal, yo creo que hay buenas películas antes, hay buenas películas ahora, hay buenos animes antes, hay buenos animes ahora. Hay unos por ahí que están perdidos que dices, ¿qué carajo hicieron aquí? ¿Qué intentaron hacer aquí? Hay otros que no, de plano sí dices, ¿en qué rayos pensaba el tipo que hizo esto? Pero bueno, Wilmer Pastor dice, ¿puedes poner el opening 1 de Absolute Duo, por favor? Claro que sí, en un ratito más le ponemos. Chocolate dice, Oli, bueno, como anime de culto sería Experiment Line. Mi película sería Hotarubi no Mori E. Y si puedes, por favor, Drive Toward the Cherry Blossom, ok. Reinaldo Akira, buenas. La película tiene lugar en la ciudad de Neo Tokyo en el año 2019, una época futurista donde la ciudad se encuentra arrasada por una corrupción política y el desorden social. Su trauma se enfoca en dos personajes, un joven motociclista Tetsugo Shima, poseedor de grandes poderes psíquicos ocultos, y Shotaro Kaneda, el líder de una pandilla de motociclistas a la que Tetsugo pertenece. El objetivo final de Kaneda es impedir que Tetsugo libere al psíquico Akira. La ambientación y el diseño de los personajes se mantuvieron fieles al manga, mas no fue así con el argumento, pues se acortó buena parte de la segunda mitad de la historia. Akira se convirtió en una película de culto y es ampliamente considerada como un hito en la animación japonesa. Esto es muy cierto. Muchísimas gracias, Reinaldo Sawa. Siawa. Y bueno, lo cierto es que yo ahí sí merezco un zape porque no puedo ver a Akira. Me parece que la tengo por aquí, pero no la he podido ver. Sin embargo, sí es una película que es digna de ver para la gente que quiere conocer el anime de culto. Que todavía no sabe qué onda con el anime de culto. Yo creo que esta es una muy buena joya para que empiecen a meterse en esto de los animes de culto. Ahorita que muchos andan de vacaciones, pueden disfrutar de una buena película como es Akira. Como así lo dijimos, bueno, aquí como ya lo plasmó Reinaldo, es bastante, bastante interesante. Tiene, aunque no es tan bueno como el manga, es bastante, bastante buena la película. Así que sí los invito a que se metan un poquito ahí, la disfruten. Tengan un momento entre la tele y ustedes disfrutando esta buena película de culto. Seguramente será épico el momento para ustedes, así que prepárense una buena tanda de palomitas, unos cuantos vasos de refresco y la van a disfrutar. Yo sé lo que les digo, aún no la veo, pero muchos me han dicho que la debo de ver, así que sin duda debe ser una joya de los animes de culto. Jorge me dice: saludos, Ume-chan, ¿qué tal tus vacaciones? Bien merecidas. Sí, la verdad es que sí. Mi película de antaño es Genocyber Gore Gore Gore y Akira, pero al fin son muchísimas y es difícil de elegir. Yo hice una mini lista, no crean que no. Al ratito se las voy diciendo. Reinaldo dice... Ok, aquí me repite el... ¡Ay! Me repite las cosas. Ok. A ver, vámonos ahora sí con música, porque aquí ya no sé qué pasó. Vámonos con música, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Animate en Anime. 走り去る腹僕に預けて、 Thank you. 心あそんで幼いあの笑顔、そこに風は心地。 教えてくれた人は砂のように優しく包んでくれた甘いチェリーをどうぞすぐそばで笑っているから悲しい顔見せないでそんな顔して最 け出して思い出と呼ぶ求められた理由に胸ろく答えてよ逆らってよもっとただ使うのか夢抱くのか君の感情だ打ち崩せば抜けるのかいくら見せずに集めすぎかなめてく夜が越えろきらめきぶつけ合って出したこの答えは強さの中で感じたんだそして無限に閉ざされていた風景のその先に今少しずつあの日へと泣き叫んで傷つけて暗い時のも握りしめてたってゆけ La verdad es que la canción anterior, el chico que me la envió y me dijo que no sabía qué anime era, así que yo tampoco sé, porque está en japonés o algo así, la canción, el título de la canción, así que si alguien sabe cómo se llamó la canción anterior, bueno, por favor avisarme para saber cuándo la quiera poner otra vez. Tú, por acá. Ah, por acá. Jonathan Torres me dice, ¿Totoro ya entra en culto? Sí, Totoro ya entra en esa zona de culto. Pese a que es antiguo. Antiguo habla de épocas antiguas y no tiene tecnologías ni nada así tan wow. Mucha gente la reconoce independientemente de cualquier situación. Y yo considero que sí, que Totoro es un anime de culto. Pero realmente yo considero Lupin Third, Cutie Honey, Macross Messenger, Get the Robot, Jojo's Bizarre Adventure. A pesar de que la primera versión fue dibujada por un estudio americano, pero el manga es otro oro molido. Considero más, pero no quiero repetir los que ya dijeron. Muchas gracias, Pedro Guerrero. Aranza Nahatom. Aranza, muchas gracias, Aranza, por agregarnos. Recuerden que aquí en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran aquí en Facebook para que me puedan agregar y yo los acepto sin ningún problema. Saludos a los latosísimos hermosos de la Unidad del Caos. A Super Pudín, a Super Licenciado Pudín que anda dando yata desde temprano. A Jicarita, a Galletita de Semen, a Sakurita Moon, a Lucy Nalgas Quemadas, a Dibujito Chan, a Ringo Chan, que no nos puede sintonizar porque anda trabaje y trabaje, a Lamberto Mitocondrio y bueno, a muchos más que ahorita parece que no están conectados. A Mogo, obviamente, que anda también por acá dando un poco de la tanda, entre que juntas y que sí que no, pero bueno. Katia Silva me dice Ghost in the Shell. ¿Ese es el anime, Katia? Bueno, ¿esa es la canción? Digo, sí, ya me hice bolas. Ghost in the Shell, ¿ese es el opening de la canción que puse? ¿Sí? Ok. Oh, gracias, Alphonse. Ok, ahorita lo reviso. También de este lado dice... Sakurita Mon dice, buenos días, yo creo que entra en canción de culto la película del viaje de Chihiro. ¿Me podrás poner la canción de Give Me Chocolate? Ya la escuchamos, estuvo genial. De este lado... bienvenido Enrique Flores Bernal. Cazares Damián dice, buenos días Uma, ¿me puedes...? Que después mis animes sería Ghost in the Shell, muy bueno, y puedes, y las de Miyazaki, no sé cuál mencionar porque todas son buenas hasta hoy día, chicos y grandes, las disfrutan. ¿Me podrías poner Broken? Ok. Broken Youth de Nico Touch The Walls, saludos. Ok, en un ratito más lo ponemos. Película de culto, dice Carlos de la Uno. Como todos comentan, la película favorita, mi película favorita es The Vampire Hunter de The Blood. Blood Trust. Ok, bla. Reinaldo dice, los animes de antes eran mejores, yo tenía una mejor trama y mejor argumento. En cambio, los de ahora son más comerciales, más vacíos, tienen más fanservice que otra cosa. En cuanto a lo del fanservice, sí te creo. Más vacíos en algunos, depende. Ok. Bueno, les comento, les digo que mi lengua no coopera conmigo. La mini lista de los animes que yo creo que son... ¡Ay! No, bueno, esta se las digo después de mandar el saludo correspondiente al cumpleaños de hoy. Que el cumpleaños de hoy es nada más y nada menos que de... Ritsu Onodera. Así que, querida Ritsu Onodera, espero que te la pases súper bien, que ojalá que estés descansando de vacaciones o algo así, o puedas descansar y tomarte tu día, o mínimo que tu fin de semana hayas disfrutado tu cumpleaños y que te llegue hasta el próximo fin de semana. Yo espero de verdad que tu deseo se haga realidad, así que soplale fuerte a las velas. Y bueno, te mandamos la canción de feliz cumpleaños como la hacemos aquí en Anime Animate. Vamos a escucharla, yo regreso, chicos. Bueno, así es como te deseamos feliz cumpleaños, mi querido Ritsu Onodera. Y ahora sí, bueno, vámonos con la lista que yo les había por acá investigado, medio hecho, medio elaborado. Yo puse de las cosas así como interesantiosas sobre estas cosas de culto, animes, películas de culto. Macros Plus o Macros Plus de Mobi. Para los amantes de Macros Plus, no me dejarán mentir, es una muy buena película. Así en grandes ciencias, bueno, Sharon Apple hizo música a niveles épicos. La historia mejora bastante, al igual que la animación, y una verdadera película para gozar, de estas que sí tienes que tener tu bolsa de palomitas y alejarte del mundo para que la puedas disfrutar y que nadie te interrumpa y la disfrutes al 100. Otra de estas películas también icónicas de culto es Perfect Blue. La historia con extenso terror psicológico y la animación, bueno, es fenomenal. Si a ustedes les gustan las cosas de terror psicológico y estas cosas que se meten en tu cabeza y te hacen pensar y así tenerte como, intenso, no sé cómo describirlo. Pero si te gustan las cosas de terror psicológico, disfruta de este anime de culto, la verdad, Perfect Blue. Otra que de hecho ya me habían mencionado es Lupin III o Lupin Third y el castillo Caligostro, se llama Lupin Third y el castillo Caligostro. El Lupin, bueno, ya es una serie bastante, bastante buena en sí. Y bueno, la película tiene una peculiaridad no solo de ser muy buena, sino de ser parte de la enorme lista de éxitos de Hayao Miyazaki. Estos rasgos de Ghibli, obviamente, son muy notorios. Y bueno, aunque no son continuos, aparecen... ¿cómo se dice esto? Aparecen esporádicamente, pero sí los van a notar. Así que para todos los amantes de Hayao Miyazaki y del buen Lupin, sí les recomiendo que vean esta. Otro de estos animes, películas, es Metrópolis de Osamu Tezuka. Este ya lo había mencionado, sin embargo es bastante, bastante bueno. Aparentemente es una de las... Esta historia cuenta con una base que estuvo en un libro. Y el diseño de personajes, bueno, es bastante, bastante bueno. La forma en la que cuenta la historia y se envuelve es algo bastante, bastante increíble. A mí, en lo personal, me gusta mucho Metrópolis. Me ha gustado desde la primera vez que la vi, que estaba chiquitita. Y a la fecha, lo disfruto, cada vez que lo veo lo disfruto, no sé, esas películas de culto que son tan buenas que no importa cuántas veces las veas. The End of Evangelion, que bueno, retomando Evangelion, es una de las películas más intensas y yo creo que es de lo mejor de Gainax. Sirvió para dar final a la serie, solamente a la serie televisiva. Con una serie de escenas algo perturbadoras, ya quizá para estas épocas ya no tan perturbadoras, pero bastante, bastante perturbadoras en cuanto a la serie de TV, no de televisión. Un final algo agridulce, un tanto agridulce, y te deja siendo, bueno, una meditación, un pensamiento acá interno medio hard. Porque sí tiene sus momentos medio intensos la película. Así que si esta es otra de las películas, si eres fan de Evangelion, debes de ver esta película. Debiste de haberla visto y bueno. Otra de las grandes películas que yo diría es Cowboy Bebop, The Movie, obviamente. La película que también esta marca también el final de la serie de televisión. Con una excelente animación en la cual, bueno... Ay, no voy a hacer el spoiler, pero está bastante buena, tienen que verla. Es una película que recomiendo ampliamente. Sí, está bastante buena. Siéntense, cómprense palomas, muchos sabores, y siéntense a ver esta película, Cowboy Bebop The Movie. Otra que yo recomendaría, bueno, Battle Angel Alita. Es una película que, si ustedes... quieren películas para ver con Kleenex, con esos pañuelos desechables, Está Battle Angel Alita. Si en ningún momento de esta película lloras, bueno, te has vuelto una roca o ya eres totalmente insensible. Es una película que nos cuenta la historia de una linda androide y de un humano que se vuelven amigos. Y que comienzan su aventura al llegar a... para llegar al cielo de los ricos, con tintes un poco de gore, un poco de ternura. Y bueno, es una historia bastante, bastante buena, bastante, bastante interesante, pero sí muy lacrimógena. Así que, no. Si ustedes tienen la fuerza y el poder para ver películas de este tipo, así de llorar y así, véanse Battle Angel Alita. Este es otro anime, otra película de culto que es bastante, bastante buena. Ninja Scroll, película de los 90s. Ya llovió. Que cuenta, bueno, con toda la historia de amor, escenas fuertes, un poco de hentai, un poco de gore, o bastante gore, yo diría. Con una animación y diseño impecable, bastante bueno. Algo sin duda digno de ver, digno de revisar ocularmente, ponerle bastante atención. Yo sí digo que Ninja Scroll es muy bueno. A mí me han dicho que es bastante bueno. Así que sí. Yo creo que sí, Ninja Scroll es algo que deben de ver. Otro es Afro Samurai. Afro Samurai, con la voz de Samuel L. Jackson en algunas ocasiones, en algunos... ¿cómo se dice? En algunos doblajes se cuenta con la voz de Samuel L. Jackson. Y bueno, la historia es exquisita. Es cuestión de acción y diseño de personajes. Si alguien se puede meter a buscar y le encuentra por ahí revuelta entre todo el mundo del internet, seguramente la van a disfrutar. Es bastante, bastante interesante, bastante, bastante buena, Afro Samurai. Y bueno, la ya comentada Akira. Yo sí considero que Akira es algo que deben de ver, algo que debemos de ver, porque yo no la he visto. Por aquí la debo tener entre mi lista de películas, entre mis cajas de películas. Pero bueno, de este lado, ¿qué me cuentan? Enrique Flores me dice: un anime de culto para mí sería Death Note. Imperial Mass dice: joder, no he visto ninguna de estas películas, entonces no soy un verdadero otaku. Pues no sé. hay muchísimos más animes de culto. Estos son como los así como el hit de los grandes. De lo que más encontré que sonaba, de lo que más revisé también con uno de mis hermanitos, con mi hermanito Ryu. Por ahí también anda en el mundo del anime. Y entonces también me senté y le dije: a ver, tú y yo debatamos entre lo que encuentro acá y vamos a ver. Así que Ryu, muchas gracias por ayudarme en esta lista también. Pero no, yo creo que si te puedes echar unas cuantas de la lista, no estaría de más. Ser verdadero otaku no siempre significa meterte en el anime de culto. Si eres un buen otaku, quizás has visto mucho anime actual. Así que bueno, es distinto. Quizá un otaku de anime de culto es algo fuerte, o de, sí, de animes, películas de culto, es algo bastante pesado también. Por acá Joel Núñez me dice: buen día, Uma. Sobre la canción que preguntabas, es el opening del anime Gakusen Tushi Asterix. Saludos. Muchísimas gracias, Joel Núñez. Yo no sabía, así que muchísimas gracias. Otoniel, Otoniel Cardona me dice: hola, Uma-chan, las películas de culto para mí serían la de Ghost in Shell. Son muy buenas y revolucionaron el género del cyberpunk. Ay, creo que esto ya lo leí. Ya no sé ni cuál leí. Esto también. Ok, acá dice Félix Julie Royer. Dice: película de culto sería Paprika. Hasta Hollywood le hizo una versión pirata llamada Origen. Ok. Enrique Flores Venom dice: para mí sería Death Note. Javier Junior Arisca dice culto, bueno, pico, son cosas del diablo. No, no, creo que esa no, o por lo menos no, en mi lista no. Facu Julián dice saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos hasta saludos para ti, Facu Julián, y saludos hasta Buenos Aires, Argentina, a ti y a todos nuestros radioescuchas que estén hasta allá. Y dice que también su película favorita es 5 centímetros por segundo. Ok. Esa, no recuerdo haberla visto. No, como que no. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música? Vamos con algo de música y yo regreso. No se vayan. Esto es Anime Anímate. Día de culto. Cosas de culto. Películas de culto. Yo regreso. No se vayan. La siguiente canción es Aono Hana, el opening, y bueno, dedicado de Anita Moya a su adorado JMSC. Disfrútenla. Oh, Para encontrar una salida.

пока херо и масокомни. Окрена полна лицо, мол, нога и мол, но на ай му и я. Живя, хвоя, я си гре! Oh, てるところが全てだった隠されている真実があるとは気づかずにずっと見逃してた迷ったり遠回り平坦な道じゃないけれど振り向いたら寄り添い見守られ優しさ溢れてたいつの日もどんな時だって目指すもの諦めないただ笑ってただそれだけでも力になる二つの花が色づくコツでたくさんの想いに今答えてくんだ同じものなくて積み重ねて重なるぬくもりの意味に今気づいたいつの日もどんな時だって降り注ぐ明るい日が笑い合って寄り添いながらも守りたくて二つの道が出会うとこから一緒に歩いてこう今初めて組んだ目指す夢諦めないただ笑ってただそれだけでも力になる失敗もチャンス曲げないスタンス何が何でもやってやる心曇る時があったって一人じゃない道が出会うここから一緒に歩いてこう今初めて組んだ Ya regresé a la garganta. Esto. De este lado lo ponen. ¿Y qué? My Neighborhood Totoro. Sí, My Neighborhood Totoro. Saluditos a DJ Aomi, que ya anda de este lado también. Por acá haciendo aclaraciones. Aclaraciones con las cosas de los animes, digo. Sí, pues animes de culto o películas de culto. Y bueno. Por acá. Ay, Dios, ya cerré. No me tenía mi lista. ¡No! A ver, vamos, rápido, sacar esto. Sí, la cerré, qué cosas. Creo que era esto. Ay. Están acá haciendo sus cosas fashion para... Acá está. Otros rápidos que encontré así sacados como que de estas situaciones, incluyendo otros géneros también ya no tan normalitos, no tan comunes, es este espantoso Midori. Que es otro anime totalmente hecho a mano, para aquellos amantes de los hentais y todo eso. Bueno, la Biblia obviamente, Black Bible, que se ha vuelto ya ese anime hentai de culto, así que sí. ¿Qué más? Ichi the Killer también habían por ahí puesto. Dirty Player. Creo que ya, es que no tengo que ser. De los animes que también me estaban preguntando, animes clásicos de culto. Como los más sonados de culto. De los animes hasta ahorita, yo diría que es Dragon Ball, obviamente, Love Hina, Sailor Moon, Ranma y medio, desde mi parecer. Candy, Macross, obviamente Macross, a pesar de que están saliendo todavía las primeras sagas de Macross, yo sí las considero como algo de culto. Samurai X, y sí, hasta eso sí, yo también pondría Death Note como ese anime de culto. Hay muchos otros que también entran en esta lista. Yo diría que Sakura Card Captor también es un anime de culto, muy marcado por la sección fémina. Por acá estoy pensando. Santiago Garrizo dice, anime hentai de culto, ¿cuál? Me dijo mi novia, ¿cómo era el nombre? Black Bible. Si has visto hentai y no has visto eso, ni un episodio de Black Bible, tache, tienes como chico hentayoso. Es Black Bible, no hay otra. Un día me pondré a hacer esto. ¿Por qué dice Casares? Damián dice, ¿en serio me hiciste? ¿En serio me hiciste el día? Devolviste la pila con esa versión de Broken Dios en vivo. Muchas gracias. De nada, ese es lo que se trata. Que ustedes me pidan la canción, que sientan que les va a devolver la pila, que sientan que les va a llenar de energía. Porque por eso se llama Anime Animate el programa. Para que empecemos a sentir la energía fluir a través de nuestro cuerpo y nos animemos, nos energeticemos, por así decirlo, con buena vibra, con buena onda, para seguir el día, que a veces son pesados, con energía, pero saquemos un poquito lo negativo y entre cosas buenas. Acá Santiago Carrizo haciendo confesiones gentayosas. Dios mío. Por acá me confiesan que DJ Aome es mala porque hizo spoiler la semana pasada. Supercampeones, yo creo que sí, supercampeones. No la temporada donde son grandes, sino más bien la temporada donde son pequeños ellos. Yo creo que sí, ese sí se consideraría como algo de culto. Cuando ellos son pequeños, la de grandes ya creo que ya es una... No sé. Imagina, cada Imperio más dice, ¿te imaginas que estamos en el año 2030? Los jóvenes de ese tiempo tendrán que verse demasiados animes para ser otakus cultos. Híjole. No, hijo, es que si contamos cuántos animes salen al año, son bastantes, son muchísimos. Yo creo que es, no, sí, es mucho. O sea, no, sí, son muchos. Si nos podemos hacer una lista de los animes que hemos, o que han salido desde que nosotros empezamos a ver anime, creo que nos faltan muchas vidas para poder ver todos los animes que quisiéramos, todos los animes que son buenos o sonados o así. No, no acabamos. ¿Qué son? ¿14 años? 14, Dios, no. Espero seguir en este mundo del anime y no sentirme tan loser en 14 años con tantos animes saliendo. Full Metal Alchemist, sí, yo considero que sí, que posiblemente sí. Por acá dice que en el año 2030 el anime va a ser puro ecchi y fanservice, lo van a dominar todo. No, no creo. No, ojalá que no. Y bueno, ¡ay! Dios. Esto, ya se me fue la música. Ya me voy. Ya faltan 10 minutos para que termine esto. Así que bueno, yo seré. Uma-chan. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes este día lunes, inicio de semana. Acá en México, vacaciones todavía para muchos. Para otros todavía tienen que ir a trabajar y ya las vacaciones ya terminaron. En otros países yo creo que todavía es también igual época de trabajo. Así que bueno, ojalá hayan podido disfrutar este lunes estas últimas 2 horas. Yo espero que ustedes sigan aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 en Latinoamérica. Y nada más, todavía tenemos bastantes programas. Algunos de nuestros locutores también salen de vacaciones, así que algunos sí, algunos no están. No sabría decirles la verdad, pero bueno, aquí andamos. Todavía queda el Auto DJ para quienes quieren escuchar un poco de más música. Y bueno, por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y si ven una loca de cabello azul, audífonos rojos, igual que sus labios, no duden en saludarme. Nos escuchamos el día de mañana, porque AnimeNimax pasa de lunes a jueves. Por ahí me decían que el lunes y los martes, no, los miércoles, ¿no? Es lunes, martes, miércoles y jueves. De lunes a jueves, de 11 a 1, horario de México. Ahí revísenlo en su calendario o en su horario. No sé, dependiendo de sus distintos horarios del país donde vivas. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana. Yo los quiero. ¡Chai! Zetto, 無敵の力は僕らのために。 政治の心を変えた。飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー。山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをパイルだ。発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンガー。 心隠してるよ。 その分全力で眠って